Guayín compuse, Marie Marie Puconá Pufeya, Marie Marie Pulonco Pumashi Puwarken Pucoyau Pufe, Marie Marie Puchasai Pupapai, Compi Chiqueche, Huecheque, Golchaqueche, Pusalguatufe, Capu Guardiase, Alcutumon Tupachi, Warken Puyu, Radio Autimlaf, Inaltulaf, Ken Mapumeu, Valdille Pletati. Dicen que es verdad y la mentira que es mentira. ¿Cómo encontrar la luz en medio de lo oscuro? Si veo que lo claro es más oscuro que la oscura. Se los jardines, las escuelas y universidades. No importan las edades, no se engañan por iguales. Estructuras mentales van sembrando falsedades. Distintas realidades no se tocan, no se sabe dónde está la tan prometida integración. Lo único que nos regalan, globalización de nuestra tierra. Cultura, generación futura, la venden, ponen precio como si fueran basura. Y el respeto y el amor, la paz y la familia, solo se desvanecen entre las caricaturas, los reality, novelas, las noticias y la moda. Este nuevo mundo plástico de a poco se acomoda. En la mente revelémonos, joven consciente. Hermano, hermana, abuelo, abuela, padre, madre, hijo, hija. Ahora la fuerza de mi corazón aflora. 10 veces venceremos, la libertad no demora. Llegará el día de dar vuelta a la tortilla. Es tu sueño que dormía, se despierta en pesadilla. Dominante, dominado, liberarte, liberado. Sin más jerarquía, ya no necesitamos estado. Mari Mari Campuche, Pulamuen, Puguenui, Puchacha, Pupapay, Puchalguatufe, Puguarriache. Como le caimun Campuche, tremo leimun pichiqueche, cafuta, queche, munguem. Con gran motivación les saludo desde mi participación en este nuevo comienzo por medio del programa Aucasungun. Como parte del colectivo Aukin Love, expresar nuestra postura anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista, como medio de comunicación comunitaria desde esta parte de la costa de las Quenches, esperando aportar desde este programa a la descolonización de las corporalidades y territorios y contribuir a transformar las relaciones sociales, culturales y políticas desde una convicción y praxis comunicacional basada en los principios de solidaridad, conciencia histórica y el apoyo mutuo para con nuestra madre tierra y entre todas y todos nosotros. Wal al Kutoimun Auka Sungun Amun Suwe. Mari Mari Compuche, un saludo desde la costa de Ainil, Lafken Mapu, a todas y todos quienes nos escuchan en este nuevo programa de radio comunitaria Aukin Laf, llamado Aukasungun. Queremos mandarle un abrazo solidario y con harto newen a los pueblos del Avia Yala y el mundo. que se rebelan frente al Estado capital sin miedo a la pandemia. Es así que como medio brindamos nuestro total apoyo al pueblo mapuche que se levanta por su ancestral tierra y que resiste la embestida represiva del Estado racista terrorista chileno-argentino, que con sus proyectos capitalistas y latifundistas invaden y devastan el Huallmapu. Hacemos un llamado además a la libertad de las presas y presos políticos mapuches subversivas y de la revuelta de este territorio. No a la modificación de la ley que regula la libertad condicional, derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321. Modificaciones que empeoran las condiciones de las presas y presos de los centros de exterminio llamado cárcel de todo Chile. Abajo los muros de las prisiones. Repudiamos también desde este medio la masacre llevada a cabo por el Estado nacionista y terrorista de Israel hacia el pueblo de Palestina, y saludamos también al pueblo colombiano que se mantiene insurrecto frente a las prácticas terroristas y de despojo del gobierno de Duque, que asesina, tortura, viola, secuestra y desaparece. Nos están matando, gritan desde Colombia al mundo. No hagamos oídos sordos a este llamado. Escuchas Aucasungun por Radio Killaf. En el programa de hoy abordaremos la situación de la pesca, práctica ancestral en nuestro territorio. En particular, hablaremos sobre la riqueza y biodiversidad que se encuentran en los ríos, gualbes, estuarios y la mar, y cómo la pesca de arrastre y las salmoneras destruyen, amenazando la vida marina en la que habitamos. Además, realizamos una entrevista a la colectiva de Corral sin Puerto Industrial, que nos contarán acerca de este nefasto proyecto que amenaza con instalarse en nuestro territorio de la costa Ainil Valdivia. Y cómo las organizaciones se están levantando para enfrentarse a la construcción del megapuerto. Les presentamos también las declaraciones de parte de un vocero de las comunidades en las quenches locales, que nos contará acerca de las inmobiliarias que están desarrollando la construcción de loteos en diversos puntos de la costa valdiviana, con plena complicidad de las instituciones gubernamentales y que mantienen a las comunidades que habitan con serios problemas de abastecimiento de agua y aluviones, creada por la destrucción del bosque nativo valdiviano. Por otro lado, difundimos un audio desde Colombia que nos explica el contexto histórico y actual que provocó esta situación de rebelión y represión que se extiende por todo el país. Y finalmente, les presentamos el espacio radial llamado La Minga de los Saberes, en donde compartiremos una cápsula acerca de la plantación del ajo en esta temporada. Nos acompañan en esta ocasión en la música MC Tito, rap lasquenche local, himno de la guardia indígena desde Colombia Rebelde, ermitaño desde Puerto Montt tocando la ley de pesca y etnocidio a la carga con su buen metal. Suenan también la maqueta de Delirio Insolente, proyecto previo a la lira libertaria. Compartimos además la grabación de un tema de Antu, realizada en una pasada jornada anticarcelaria realizada en el gimnasio de Los Molinos. Y finalmente suena Fértil Miseria desde Colombia, tema sacado del compilado a beneficio de las víctimas del terrorismo de Estado colombiano, que pueden encontrar en YouTube. Alentamos a escuchar y compartir dicho disco. Punk del bueno desde esas tierras. Puedes escuchar Radio Comunitaria Auquillaf desde nuestro servidor radio.latina.red/radioauquillaf.mp3.

Mari Mari Namien, Mari Mari Wenui, Mari Mari Compuche. Les mandamos un saludo afectuoso desde acá, desde Radio Auquinlaf, afectuoso y también rebelde a todas y todos los que habitan este territorio. Para nosotras y nosotros es un placer, y también sentimos que es una urgencia el poder compartir un espacio comunitario de comunicación libre, independiente y que esté lejos de prácticas autoritarias. Es difícil ya encontrar medios radiales y medios de comunicación que estén libres de estas prácticas autoritarias, ¿no? Que sean realmente independientes y que estén en pro del apoyo mutuo de la colectividad. Bueno, nosotros también queremos decirles que como radio comunitaria tenemos como objetivo fundamental el poder comunicar y también el poder denunciar todas formas y prácticas patriarcales, colonialistas, ¿no? Y también extractivistas que le están haciendo mucho daño, es que durante muchos años y siglos le han hecho mucho daño a nuestros territorios, a nuestras corporalidades, a nosotras y nosotros mismos, en nuestras libertades y en nuestra autonomía. Bueno, nosotros también pensamos como medio radial, como comunicadoras y comunicadores sociales, que es súper importante también el poder compartir y generar solidaridades con otros también territorios que se encuentran en una situación de represión constante, de violencia estatal y que también están en procesos de lucha y de resistencia contra todas estas otras formas que ya hemos mencionado, ¿no? Bueno, a raíz de todo esto, creemos importante mostrarles una entrevista que realizamos, queremos dársela a conocer a una persona, un buzo del territorio que tiene relación con el tema de la pesca acá en nuestro territorio, la Afkenche de Ainil. Entendemos que, bueno, la pesca, ¿cierto?, es un oficio ancestral, es un oficio de subsistencia, de economía y de reciprocidad local que indiscutiblemente siempre ha tenido que ser de una manera respetuosa y muy en armonía con nuestra Mapu. Así ha sido durante años, siglos, y es la única forma también que se ha podido, que haya tenido su subsistencia. Bueno, en estos momentos en el territorio se ha visto sumamente amenazado lo que es la pesca, la pesca artesanal, producto de esta pesca de arrastre, producto de todo lo que sucedió con la ley Lafkenche, que ya venía arrastrándose de antes, ¿no? Con las 7 familias más poderosas de Chile, que son los que tienen, son los dueños del mar en estos momentos, y que eso sí está afectando además nuestra propia localidad. Y también no solamente de esta pesca de arrastre, sino que también de malas prácticas que han tenido las chipeadoras, las salmoneras que se han posicionado en el territorio, como también otras empresas que están afectando a nuestro Maguida, nuestros caudales de agua, como son las inmobiliarias, como son también las forestales. Bueno, a raíz de esto es que encontramos sumamente necesario e importante que ustedes puedan escuchar también las palabras de este buzo del territorio, que les va a contar un poquito su visión desde su oficio, desde su conocimiento de la mar, de lo que está sucediendo también en estos momentos. Les dejo acá con sus palabras y espero que les guste. Compuche, agradecido por la oportunidad de poder enviar este subú a toda la gente que escucha la radio Kilaf, y también saludo a la gente que la mantiene viva. Bueno, acá en el territorio costero del Guadalasquén, que se conoce como Valdivia, Corral, Niebla, desembocan varios leufos y hay distintos humedales y todo un sistema que también mantiene vivo la bahía, todo el ecosistema. Entonces está todo interconectado, digamos, lo que son los ríos con los humedales, los estuarios, la bahía y el mar. Entonces, viendo esta dependencia que tiene cada uno de los espacios, el río, el humedal, el mar, depende uno del otro. Entonces, si nosotros contaminamos, explotamos uno, obviamente va a afectar en el otro, y ya hemos llegado a un punto donde estamos cortos de tiempo y necesitamos acciones concretas para poder mantener el nitrofilmoquén, la biodiversidad, y que los ñes no se vayan de acá, de este espacio, sino que mantengamos las tradiciones y la relación con la Mapu acá y con el Lasquén que nos mantiene y nos sostiene. En ese sentido, igual la pesca artesanal es un aporte concreto a cómo un pueblo puede mantener una soberanía en términos de alimentación, una autonomía. Y la Bahía Corral mantiene a muchas familias respecto de lo que son la pesca al róbalo, el buceo a la navajuela, de los choros, la estaca. Y también para afuera del mar, la costa expuesta también, bueno, están los erizos, la sierra, hay distintas pesquerías que mantienen constantemente a la gente. También hay una conexión de la gente que vive en la orilla del mar, que tiene su chagra, su huerta, y también sale a recolectar el marisco del intermareal, las lavas, los mañihue, el loco, la alga, el tinilhue, el luche. Y todo eso también tiene su proceso para poder alimentarse, conservarlo y también para distribuirlo. Todo eso tiene su conocimiento, tiene una forma de hacerse. Y todo eso es lo que mantiene en cierta forma a lo que igual desde la pesca artesanal se conoce como igual esto como microemprendimiento familiar, como podríamos decirle. Pero en verdad es un sustento que antes de toda esta cuestión del neoliberalismo y de la monetarización de las cosas, los viejos antes hacían trasquín con entre pescado, con lo que sacaban de la agricultura, hacían trasquín en corral, se evidencia eso aún, y hasta hace pocas décadas se vivía fuertemente el trasquín. De hecho, después del terremoto del 1960, fue la pesca la que mantuvo la gente acá en la costa. Y entonces uno ahí tiene una evidencia concreta de que gracias a una buena forma de vivir con el Lasquén y con la Mapu, uno puede vivir décadas, siglos, milenios, sin la necesidad de estar explotando ni contaminando. Entonces ahí es donde uno se pregunta por qué hay otras personas que tienen tanto derecho de explotar y de contaminar sin ninguna fiscalización, porque arreglan los estudios y todo para que pase la norma, pero no los fiscalizan, porque si los fiscalizaran a la industria, estoy hablando de las salmoneras, de las forestales, las pesqueras de harina, pescado, se sabría que ellos están contaminando y que están sobreexplotando, pero arreglan todos los estudios y esas cosas quedan en nada. Así que es ahí como la pesca artesanal actualmente, más en el escenario pandemia, se ve cómo está plagado bote los viejos pescando robalo. Bueno, el pescado en esta época de otoño se va para el mar, así que baja un poco la pesca róbalo, pero esos son siglos que siempre los viejos lo han seguido, que saben que se junta el pescado, van a pescarlo y después se va para el mar. Y después ahora ya en invierno va a volver. Y eso se sabe que es así y va a ser a seguir siendo así, por los pejerreyes lo mismo. Entonces, si uno se pega las vueltas diariamente por la bahía, sabe de que hay harta gente. Yo puedo decir, no sé, de repente que uno anda en un bote mirando, trabajando, y se ven 30, 40 embarcaciones pescando robalo, ponte usted. O no sé, pues 20 embarcaciones trabajando la navajuela, pues ahí por lo menos hay 2, 3 viejos que cada uno tendrá su familia, señoras que también hacen la actividad de la pesca o de la asistencia al buceo y también le mantienen sus familias, pues entonces harto el sustento que entrega la bahía, más todos los que filetean, más todos los que comercializan, se aumenta más aún la soberanía. Entonces, si como me preguntaba de la pesca artesanal, ¿en qué está la pesca artesanal? Yo diría que está en una situación de alimentar a la población, de soberanía, y que está en una situación igual crítica por la sobreexplotación y la contaminación que vienen principalmente de lo que son las industrias. Y entonces ahí es donde uno se pregunta cómo parar esto, y ahí es donde distintos, la mía y Peñi, han visto que este tema de la ley y las quenches, que la Costa Valdivia también, las comunidades se levantaron y se movilizaron a favor de eso cuando se hizo la ley. Hay que usarla ahora, pues, y si llegó el momento de usarla para poder plantear mejores manejos, manejos pesqueros que permitan vivir en una relación con la naturaleza y no en una explotación. Ya hablando un poco más pesquero, ahí los viejos hablan de lo que son la sobreexplotación, el colapso o la plena explotación, que son distintos estados de cómo evaluar las pesquerías, y todas están en plena explotación. Pues si uno dice que es la explotación es algo que definitivamente te lleva a un colapso. Si no estás explotando, es obvio que va a llegar un momento de colapso. Entonces, ¿cuándo se para eso? Ellos creen de que no debe parar nunca, porque su modelo supuestamente habla de que se habla del máximo rendimiento sostenible, que en pesquería es como estar en un equilibrio de la explotación, pero eso no existe, ya se demostró que no existe. La ley Longueira lo ha aplicado desde 2013 y todas las pesquerías van en aumento hacia el colapso, se sabe eso. Entonces, de aquí para el sur, del Biobío para el sur, se ha empezado a aplicar la ley Lafkenche. Tengo entendido que para el norte igual algunas solicitudes ya, y hay que empujar eso, porque al fin y al cabo la disputa también por lo que se conoce como los bienes comunes, pues, o sea, quedan pocos bienes comunes, todo ha sido privatizado, y el bien común del borde costero, el bien común los peces, hay que protegerlo y colectivizarlo, la única forma de que se puedan mantener en una relación con la MAPU, con el LASKEN, que tenga correlato con las acciones. O sea, no podemos estar dándole la sardina a los salmones, eso no es algo, no algo razonable, solamente razonable en el punto de vista de la calculadora, de los billetes y los intereses que de unos señores que ni siquiera vienen por acá. Entonces, igual hay que estar claro de que la ley Lasquenche le entrega al pueblo, la ley Lasquenche, sí, efectivamente, le entrega al pueblo Lasquenche el derecho de un espacio y de un uso. Y eso basado lo que se denomina uso constitucionario, los usos ancestrales, la pesca, la recolección y la espiritualidad, pues, lo principal, pues, o sea, de que uno mire un espacio y no esté lleno de barcos, ¿cierto? Destruyendo, uno se meta debajo a trabajar al buceo y no se encuentre con capas y capas de sedimento que han matado bancos naturales. Todo eso tiene que arreglarse y avanzarse hacia el derecho colectivo, porque se ha privilegiado mucho para la industria y el ambiente está realmente sobrecolapsado. Hace poco vi una imagen lamentable del río Villarrica, que la persona llegaba al lago y metía la mano y parecía como si fuera una cloaca, pues eso no. O sea, está en evidencia lo que puede pasar cuando uno sobrecolapsa los sistemas y lo que está pasando en los mares interiores australes, donde también es algo igual, que está como una cloaca, las distintas floraciones algales y la marea roja igual, que están provocando que todos los bancos naturales de marisco que hay en el sur también sean destruidos por la industria salmonera y por la contaminación que tienen. Entonces todo eso se puede parar con la ley Las Quenchas para poder proteger ese patrimonio que fue privatizado a través de la corrupción. Está demostrado ya, los políticos enjuiciados y declarados culpables, Cortés que igual declarado culpable. Solo falta que anulen la ley maldita, la ley Longueira, pero en ese caso, ¿cómo uno puede aplicar realmente una administración pesquera basada en la soberanía? En la soberanía territorial, en la soberanía local, en lo que quiere la gente realmente, a través de entregarle esa potestad a las comunidades, porque ellas van a juzgar respecto de lo que se ha hecho y lo que siempre se ha vivido, no van a juzgar para privilegiar a la salmonera que sigue contaminando o a la chipera que sigue también contaminando la bahía. O sea, obviamente van a privilegiar el uso de la gente para que pueda pescar, pueda mariscar sin tantas trabas burocráticas como las que se ponen ahora. Entonces yo creo que al fin y al cabo la ley Las Quenchas es lo más democrático en verdad que tenemos para administrar el bien común del mar y del borde costero actualmente. Es lo más democrático porque no es que le entregue tampoco a las comunidades una soberanía autoritaria, digamos, sino que la ley igual establece que tiene que haber un diálogo. Obviamente le asegura el derecho a las comunidades, pero también le dice a las comunidades que tienen que dialogar. Hace 15 años atrás, en un bote así como el que estamos arriba ahora en este momento, bastaba ir con 5 espinelas a pescar merluza para pillarse 2.000 kilos de merluza. Ahora muchos de esos botes que acá se dedicaban a extraer la merluza hoy en día no tienen que hacer porque con 5 espineles no alcanzan a sacar ni 10 kilos de merluza. Sí, puede estar una catástrofe. ¿Cómo le dan marea roja, marea roja? Si son el montón de pescado podrido que tiraron. ¿Cómo cabe marea roja aquí? Jamás, tío, marea roja. Tienen solo pescado podrido. Y mujeres, y como tales los venderé, o dispondré de ellos como su majestad mandare. Tomaré vuestras tierras, y os juro en nombre de mi santo Dios, os juro que haré todos los males que pudiere. We'll be right back. el proyecto del puerto industrial en Corral, de inversiones privadas chinas con participación de empresarios chilenos, implica rellenar y dragar áreas de playa y fondo de mar para la construcción de un terminal portuario para embarcaciones de gran capacidad. Esto incluye zonas de acopio para container y áreas de oficina. La finalidad de este puerto industrial será almacenar y transportar materias primas de origen forestal y minero con destino principal en el mercado asiático. El área propuesta para el emplazamiento del puerto es el sector de La Aguada en la Bahía de Corral. En primera instancia, el proyecto abarca un área de 30 hectáreas, lo que significa la construcción de aproximadamente 150 canchas de fútbol en la bahía y zonas aledañas. Este proyecto pretende dragar el fondo del estuario en un sector estratégico de biodiversidad, tanto estuarina como marina. Entre los impactos más significativos está la contaminación atmosférica por emisión de gases tóxicos y material particulado, la contaminación acústica y visual por el trabajo incesante de maquinaria. Además, el fondo de la bahía se vería devastado por el dragado que pretenden hacer para la entrada y la salida de las embarcaciones al puerto. Se suma además la pérdida del trabajo de las comunidades y familias de la pesca artesanal, y en específico la de los mariscadores de huepo y navajuela, ya que la zona afectada constituye el único banco natural de huepo en toda la región. Este proyecto se enmarca en los planes de la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana IRSA, que busca mejorar el desplazamiento de mercancías tanto por vía terrestre como marítima. Esto se materializa en la construcción de carreteras, puentes, túneles, terrapuertos y puertos marítimos que se conectan en grandes corredores bioceánicos entre los países. En el caso del puerto de Corral, su ubicación estratégica para la salida de materia prima proveniente de Argentina y del sur de Chile hacia Asia. En términos de trámite, la primera concesión solicitada por el consorcio Pacífico Sur SPA en el 2017 fue rechazada debido a dos demandas interpuestas por las comunidades ante la Contraloría. Primero, porque la envergadura del proyecto no coincidía con la inversión propuesta para una supuesta concesión marítima menor. Segundo, porque el área solicitada se solapaba con una solicitud de un espacio costero marino para pueblos originarios, EMPO. Hoy en día se encuentra en trámite de otorgamiento una solicitud de concesión marítima mayor, realizada por el mismo consorcio en el 2019. Y esta solicitud está frenada porque no cumple con la resolución de línea de playa oficial. No obstante, la idea del puerto no desaparece de los planes de estrategia de desarrollo regional, e intenta seguir tomando fuerza mediante un constante lobby político y comunicacional, en donde el puerto es presentado como un proyecto turístico para el recibimiento de grandes cruceros, lo cual es falso por lo anteriormente comentado. Bueno, nosotras como colectiva de Corral sin Puerto Industrial, lo que estamos haciendo ahora es una campaña de difusión por el tema de la instalación que quiere llegar a Corral, de este puerto. Esta campaña de difusión consta de murales, trabajo audiovisual y foros informativos. Bueno, los murales ya están hechos, pueden ir a visitarlos, a verlos. Uno de ellos está en Corral mismo y otro está acá en la bajada de la playa Grande de Niebla. Ambos murales lo que buscan son mostrar la riqueza de la biodiversidad del lugar en el que vivimos y cómo esto sería contrastado y destruido con la instalación de este puerto. Por otro lado, el foro informativo se va a hacer pronto. Y la idea es poder también estar al tanto de lo que significa este puerto, cuál es la envergadura de este proyecto y también informar acerca de la riqueza, específicamente de La Aguada, donde se encuentra el estuario, en donde está el huepo, la navajuela y muchos otros seres que habitan el lugar. el trabajo audiovisual también la idea es mostrar esto que les cuento, entender un poco lo que significa este puerto, su relación con el IRSA, y por otro lado también mostrar las apreciaciones de la comunidad de Corral y de gente de acá del territorio con respecto a este puerto, tomando como datos históricos la instalación de la chipera en Corral, que según la misma vecindad que habita Amargos cuentan cómo llegaron con miles de promesas y cómo estas promesas fueron vanas, ninguna de ellas fue real, y cómo la playa de Amargos hoy día está completamente destruida, la gente ya no quiere vivir ahí, y eso marca un precedente súper importante sobre cómo llegan estas empresas. Entonces la gente ya está desconfiada por estas mismas situaciones. El puerto de Corral no va a ser algo distinto y la gente de acá se da cuenta. Por otro lado, igual pareciera ser que el puerto no estuviera operando, que el proyecto estuviera sin trabajar, pero en el fondo no es así, porque siguen haciendo tramitaciones que no han sido fructíferas, pero que siguen en pie. Por otro lado, hay otros proyectos que están conectados con este proyecto de puerto y que van a facilitar el trabajo de este puerto si es que consiguen aprobarlo, como son el proyecto de la carretera que pasa por el Alerce Costero, la carretera que une Corral y La Unión y que luego pasaría a Argentina, en donde ya hay trabajos que están hechos en la frontera. También estaría el proyecto de puente Embalación Sur, que quiere pasar por encima de un humedal, el humedal Angachilla. Entonces son todos estos proyectos que están operando por ahí cerca, que van en conjunto con el puerto. Así que la invitación es a estar informados, a no perder el hilo de estas mega construcciones que quieren hacer. Y bueno, hacemos un llamado a la comunidad a participar de estos foros informativos que van a haber, y al estreno, también a estar atenta al estreno de la creación audiovisual, que también viene más adelante. Y también les queremos invitar a que visiten los murales que hay en Corral, en Niebla, y en general a estar alerta a la operación de estos proyectos y que participemos activamente también de las instancias organizativas en defensa del territorio. Carcelado, los guerreros de la tierra, recupera lo usurpado, y el mensaje de un progreso enajenado, el mercurio circulando por el río envenenado, bosque instalado, y el hambre calvario al cuerpo, ciudadano disfrazado de verdugo del estado. Yo por mi lado con el piuque alborotado, con las manos y vientos sin ni un respeto a lo normado, el pecho abierto, que florezca el desorden, ya no existe conciliación, solo nos queda el desborde, no hay paz posible, ya no hay nada que conforte, nos siguen matando con lo que dictamina su corte, tiemblo de rabia, se queda abierto hacia la tierra, con la oscuridad y algo de ella mi trinchera, con la furia de los cerros, la calma de la cordillera, la constancia de la maleza, hasta romper las carreteras, por todo el territorio, que se hacen desafiantes, pausa hasta reventar todo el orden imperante, y no el silencio, que todas se levanten, balazo al aire por Maldonado, Vergara y Guenante, guardar la culpa de volver a mi hermano, volvamos a silvestrar todo lo domesticado, guardar la culpa de volver a mi hermano, recuperemos la magia que nos arrebataron, guardar la culpa de volver a mi hermano, solo un fuego danzante, un corazón enarbolado, cantan las culpas que vuelvan a mi hermana. Compañero Matías Catrillo. Presente. Compañero Camilo Catrillanca. Presente. Compañero Mauricio Morales. Presente. Compañero Pelado Angri. Presente. Compañera Claudia López. Presente. Compañera Tamara Sol. Presente. Por Maldonado, Vergara y Buenarte. Balazo al aire por Maldonado, Vergara y Buenarte. Balazo al aire por Maldonado, Vergara y Buenarte. Que estalle su cuartel, cárcel y su comandante. Cárcel y su comandante. Y cada causa tiene su efecto. Soy uno de tantos pechos que han hecho del fuego su dialecto. Salvamos sin rumbo recto, azotando al compás del viento. Sin la aprobación, tampoco el reconocimiento. Busco una grieta en el cemento donde florezca lo nuestro. Los rabios se invenecieran, invirtiendo hacia lo impuesto. Explíquenme lo que sentir si no reviento. Explíquenme lo que vivir sin arrojarse al enfrentamiento. Pasión inclaudicable, rabia en la que rebosa el cuerpo. Desde lo oscuro de este puerto no hay más espacio para mí. Solo su puro este deseo, ajeno a los muertos. Solo su puro este deseo, ajeno a los muertos. Así que alza tu mirada, hermana ardiente de guerrilla. Porque cueste lo que cueste, robaremos nuestras vidas. Sustancia clandestina, encaminado a la deriva. Sea orgullosa espina, causante de sus heridas. Así que alza tu mirada, hermana ardiente de guerrilla. Porque cueste lo que cueste, robaremos nuestras vidas. Sustancia clandestina, encaminado a la deriva. Sea orgullosa espina, la causante de su herida. Va a romper los muros, que se sienta en su cárcel de banco, vigilante y verdugo. Va a romper los muros, por la presa y preso y la que se mantienen dando jugo. Va a romper los muros, que se sienta en su cárcel de banco, vigilante y verdugo. Va a romper los muros, por la presa y preso y la que se mantienen dando jugo. Y que se expanda por nuestra sangre y por nuestros huesos, memoria conflictiva por la muerte y por los presos. Correcto el verso, rabioso hacia este progreso. A los aparatos de control, a los sueños de privilegio. Y lo que expreso no me basta, quiero faltar el respeto. Como un desorden inquieto, como males al concreto. Una acción alternativa que reviente lo impuesto. Que esta rabia subversiva se exalte sin ni un pretexto. Miradas impacientes, la presión hasta en los dientes. Nuestras manos tiemblan fuerte porque estalle lo existente. Animal desobediente, el presente palpitante, así que siéntelo, que emana el fuego, joven combatiente. Desborde y empieza a que la tierra se estremezca ante tanta indiferencia, ante la libertad en rejas. Sueño, caos, saqueo, revuelta y ni una mesura. A la hora que nos zarpemos, el fuego se lo consuma. Es que no pienso negarte, mucho menos ocultarte. Tal como florece en mí, que florezca en otra parte. Busco direccionarte hacia el poder y sus magnates. Que la rabia está y en el capital y suelta andar. Va a romper los muros, que se encienda su cárcel de banco, vigilante y verdugo. Va a romper los muros, por la presa y preso y los que se mantienen dando jugo. Va a romper los muros, que se encienda su cárcel de banco, vigilante y verdugo. Va a romper los muros, por la presa y preso y los que se mantienen dando jugo. Va a romper los muros. Vamos a romper los muros, vamos a romper los muros, vamos a romper los muros. Hola, soy Camilo, baterista de Amenazas y Sistema. Primero quiero agradecer, espero en nombre de todas mis compañeras, por darnos este espacio para hablar y poner un poco en contexto lo que está sucediendo en Colombia en este momento que, no está de más decirlo, es muy pero muy grave. No podría hablar de esa situación sin remontarme algunas décadas atrás, cuando Colombia fue insertada en el mundo de la política económica neoliberal global al mismo tiempo que combatía, aparentemente, al narcotráfico en cabeza del cartel de Medellín. Este paso en dirección de abrirse al mundo ha hecho que desde la década del 90 el estado del bienestar liberal y las políticas de orden social se hayan ido desmontando año tras año, haciendo que aparatos improductivos como el sector financiero y el narcotráfico se fortalezcan al tiempo que las clases de menores ingresos se ven cada vez más sumidas en la miseria. Además, los años 90 también verían nacer el fenómeno del paramilitarismo, brazo armado ilegal del estado, los terratenientes, los ganaderos y en especial de los narcos. La intensificación de la guerra que supuso el nacimiento y auge del paramilitarismo en confrontación con guerrillas de izquierdas creó el escenario perfecto para que los narcos pusieran en la presidencia del país a uno de sus alfiles, Álvaro Uribe Vélez, quien directa o indirectamente ha gobernado el país durante los últimos 19 años. En el gobierno de Uribe, que fue el primer presidente reelecto en Colombia, por lo que no gobernó 4 sino 8 años de corrido, se fortalecieron las fuerzas militares y paramilitares, se recibió ayuda extranjera, especialmente gringa, que fue a dar en su gran mayoría a un conflicto con la guerrilla de las FARC que el ejército regular colombiano nunca pudo ganar. En el contexto de un conflicto interno y la imposibilidad de mostrar resultados o ganar la guerra por parte del ejército regular colombiano, el gobierno de Uribe asesinó al menos a 6.402 civiles y los hizo pasar por guerrilleros de las FARC. En su mayoría, las víctimas del ejército estaban entre las poblaciones más vulnerables, como personas con alguna enfermedad, parados, gente con discapacidades varias, habitantes de las periferias urbanas empobrecidas y un extenso etcétera. Este número de víctimas, 6.402, es prácticamente el doble de víctimas fatales reportadas en las más sangrientas dictaduras que aparecieron en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX, y todo esto en la supuesta democracia más estable del continente. Por otro lado, en un proceso de paz, entre muchas comillas, se legalizaron las fuerzas y fortunas creadas por paramilitares y narcos en lo que se conoció como el Pacto de Realito, desactivando así aparentemente a las estructuras paramilitares existentes en el país. Este cúmulo de experiencias han hecho que las fuerzas policiales en Colombia, aparte de estar íntimamente ligadas con el narcotráfico, estén entrenadas y preparadas siempre para la guerra, y más aún, el ejército, que en Colombia no se dedica a proteger la soberanía, sino a resolver problemas de seguridad internos. Luego de 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, quien en un principio fue puesto en el cargo por Álvaro Uribe, se firmó finalmente un pacto de paz con las FARC, lo que logró su desmovilización, mostrando que al final la guerra en Colombia no es sino un negocio para terratenientes, banqueros, narcos y empresas extractivistas de todo el mundo. En 2018, en las más recientes elecciones presidenciales, el país, engañado por la extrema derecha fascista y narcoparamilitar, eligió a Iván Duque como presidente para el periodo 2018-2022. Este gobierno tiene como una de sus principales consignas desmontar el acuerdo de paz con las FARC, por lo que la política del terror en el campo ha vuelto y en la actualidad en Colombia se asesina en promedio cada 2 días al menos un líder social, un activista ambiental o un activista político. Además, desde que Duque es presidente, la figura de la masacre, que él haciendo un eufemismo llama asesinatos colectivos, regresó produciéndose casi una por semana. El regreso de Uribe al gobierno en cuerpo de Duque supuso el regreso del terror y especialmente el regreso del narcoparamilitarismo al poder ejecutivo. Duque es un tipo inexperto, con títulos académicos fantasiosos, pero sobre todo muy dócil y sumiso al señor de la muerte, Álvaro Uribe. Con este presidente supremamente torpe e inepto llegó la pandemia de la COVID-19 a Colombia y nos llevó al top 3 de los peores lugares para pasar una cuarentena. El Estado Gastón creó cargos estúpidos como el gerente del COVID, se endeudó para supuestamente entregar una renta básica a los hogares más vulnerables que no superaba los 200.000 pesos mensuales, más o menos unos 40 euros al cambio de hoy, y, obviamente, se quemó todo el dinero en corrupción y burocracia. Además, en 2019, antes de la pandemia, se impulsó una reforma tributaria que le otorgó exenciones de impuestos a sectores improductivos como la banca, las mineras y demás por entre 9 y 15 billones de pesos, unos 3.300 millones de euros. Con una economía cerrada, una industria inexistente, una informalidad laboral del 40%, es decir, gente que no tiene un salario sino que depende de lo que pueda ingresar cada día en diferentes actividades, y un gobierno corrupto que pretendía comprar aviones de guerra más o menos por el mismo valor de las exenciones que le otorgó a sus amigos banqueros, el bolsillo del Estado no aguantó más y Duque, junto con su ministro de Hacienda Carrasquilla, quien endeudó a los municipios colombianos para hacer proyectos de agua que nunca se construyeron, dejando a los municipios sin acueducto y endeudados, decidieron adelantar una nueva reforma tributaria que, entre los puntos más polémicos que contenía, buscaba gravar indirectamente con impuestos del 19% ciertos productos de la cesta básica, gravar con el IVA del 19% la gasolina, que en un país sin vías férreas y que depende de los vehículos que se mueven por carretera, equivaldría a un aumento en el costo de vida de la gente de ingresos medios y bajos, grabar servicios públicos como el acueducto o el gas domiciliario con el 19% de IVA, entre otras muchas cosas. Además, la reforma buscaba cambiar la regla fiscal de forma tal que en un inminente gobierno, al menos liberal o progresista, no pudiera adelantar ningún gasto significativo que aliviara a los hogares más golpeados por la pandemia, porque la mayoría del recaudo del Estado sería pagar la deuda de un gobierno corrupto y gastón como el de Duque y Uribe. Esta reforma evidentemente regresiva volcó a la gente a las calles desde el 28 de abril de 2021, día en el que se dio inicio al paro nacional. La policía, aliada del narcotráfico y entrenada para matar, desde el día 28 todas las noches se arremetió de forma violenta contra quienes están en la calle manifestándose, usando armas letales en contra de la población armada con piedras, palos y escudos improvisados. El 2 de mayo Duque anuncia que retirará la reforma tributaria. No obstante, en el Parlamento se empezó a discutir la reforma a la salud, que busca copiar el modelo gringo y entregar la salud pública a privados y empresas multinacionales bajo el modelo de «si no tienes dinero, no te atendemos». Esta reforma a la salud, el avance de la violencia en el campo bajo la figura de masacres y asesinatos, la pobreza que llegó a un 42% de la población colombiana, el lento proceso de vacunación, somos el país con menos dosis aplicadas de la región, y la pandemia llevaron a la creación del eslogan «el paro no para», es decir, seguimos en las calles hasta que haya una solución real a nuestros problemas. Duque decide militarizar las ciudades con un ejército que está entrenado para matar y que no cuenta con entrenamiento para controlar manifestaciones de personas desarmadas. Además, Álvaro Uribe por medio de Twitter ha estado exhortando a militares y policías para que usen sus armas letales en contra de la población civil desarmada, acudiendo incluso a doctrinas y tácticas elaboradas por reconocidos neonazis del Cono Sur. Esto nos ha llevado a un baño de sangre en el que hay al menos 5 o 6 personas asesinadas a manos de la policía por día desde que comenzó el paro. Según la ONG Temblores, hasta la mañana del 4 de mayo se presentaron 1.443 casos de violencia policial, 32 víctimas fatales a manos de la policía y del ejército y 10 víctimas de violencia sexual. Además, la Defensoría del Pueblo reporta que hasta el momento hay 89 personas desaparecidas. La situación en Colombia es muy grave y no es un asunto episódico, no es algo que sucedió de un día a otro, sino que es producto de décadas de gobiernos asociados con los intereses del capital transnacional y el narcotráfico. Las violaciones a los derechos humanos por parte de policías, militares y paramilitares pareciera que cada noche se incrementan porque, además, casi todo sucede durante la noche, cuando piensan que la ciudadanía no los ve. Es muy importante para nosotras que en otros países se visibilice lo que está pasando en nuestras ciudades, las terribles violaciones a los derechos humanos dictadas directamente por quienes han mandado este país durante las últimas 2 décadas, las poblaciones a las que se les ataca que son las más empobrecidas y subordinadas de las ciudades, el desabastecimiento que están creando en las ciudades como excusa para que la gente se pelee con la gente, la política de la muerte del gobierno de Uribe Duque, la militarización de la vida y la aplicación de doctrinas evidentemente fascistas que permiten el asesinato a sangre fría de cualquier persona que esté en la calle. El punk es apoyo, y en este momento la mejor forma en la que nos puedes apoyar a quienes padecemos las violencias extremas del contexto colombiano y de un gobierno abiertamente fascista es la difusión. Difundan, de verdad lo necesitamos. Todos los ojos sobre Colombia. Estimados Radio Escucha, estamos ya llegando al final de nuestro primer programa Aucasungún de Radio Ukinlaf, radio comunitaria al servicio de nuestra gente, de nuestro territorio, para transmitir desde las voces de ustedes a través de nuestros canales de comunicación comunitaria. Quisiéramos agradecer y dar un afectuoso saludo a nuestros compañeros y compañeras de la red de medio Gualmapu y la Patagonia, y les dejamos con nuestra última parte del programa, con una cápsula informativa sobre los últimos acontecimientos desde la defensa del territorio y el agua contra las inmobiliarias de Emilio Pino y otras inmobiliarias que están devastando nuestro territorio, nuestra tierra, nuestros bosques, nuestra agua. Un territorio que se extiende desde Pilorcura hasta Cutipay con esta arremetida del capitalismo extractivista. Les dejamos invitados también a poder volver a escuchar nuestro programa, a volver a compartirlo en sus redes sociales. También agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de la red de medios que nos van a retransmitir nuestro programa Aucasugún. Les deseamos muy buena salud, que todo se encuentre muy bien y es que nos quedamos escuchando a Sergio Quinán. Peucayal. Marimari Compuché, bueno, soy Sergio Quinán, de acá del territorio Asquenche de Valdivia, la costa, y bueno, me quiero referir al tema que a nosotros nos tiene preocupado a la gente en la costa, que es el tema de los proyectos inmobiliarios que se están instalando en nuestro territorio. Bueno, hacer un breve resumen, que esto empezó con el año 2016 en Pilorcura, donde el empresario Emilio Pino compró unos terrenos que parceló y subdividió y empezó a lotear y vender, a intervenir los esteros y hacer caminos y destruir bosque nativo, como 3 hectáreas, otro por allá. Y ahí empezó este tema. Luego vinieron otros proyectos y también de Emilio Pino, 3 proyectos más, uno sobre Pino Guacho, Niebla, y sobre, claro, sobre la cuenca de la PR de Niebla Los Molinos, que abastece a estas 2 localidades, tala bosque nativo y luego en el Canelal, que es un terreno en Los Pellines que se encuentra en reivindicación. En un título mercero también forma parte del terreno. Esas son 80 hectáreas de puro bosque nativo, que es lo último que está interviniendo este empresario, donde está haciendo un camino gigante que está bajando hasta la parte del estero. Un camino que está también con el consentimiento con AFF, que les dio la autorización para talar bosque nativo en esa zona. Eso es más o menos a grandes rasgos la situación de estos proyectos, especialmente los del empresario Emilio Pino, que igual, aparte de él, hay otros proyectos que también tienen preocupado, como el tema del Parque La Ballena, el empresario Jimmy Davis, que igual ha intervenido gravemente también en esa zona. Es muy visible también en cuando uno viene, bueno, por la carretera se ven las intervenciones ahí en la mitad de la ruta. Bueno, estos proyectos están siendo como producto de la presión ciudadana que se ha realizado. Los diferentes organismos han estado en procesos administrativos para fiscalizar estos proyectos. Bueno, desde que nosotros empezamos a movilizar hace como más de un año, ha sido poco el avance que ha habido dentro de la institucionalidad para frenar estos proyectos. Ellos, a pesar de todas las diferentes acciones judiciales y administrativas, ellos han continuado avanzando. También ha generado conflictos acá dentro del territorio, un poco de militarización también en algunos sectores, porque la gente ve que ellos actúan impunemente, que nadie los para, y ahí ha habido un poco de movilización de parte de la gente, corte de ruta, lo que el Estado ha respondido con fuerte represión, y no ha habido también de parte del gobierno como una preocupación por la comunidad, que lo más grave en términos como humanos es la afectación por el agua, la pérdida, la falta de agua que están provocando estos proyectos. Y la respuesta ha sido el no diálogo y la militarización, a veces, o represión. en los temas administrativos ha sido lento también el proceso. La SMA es el órgano, por un lado, que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Hoy día está en un proceso de analizar si estos proyectos o definir si estos deberían entrar a evaluación ambiental. Y en eso está ahora, en un proceso largo que debería concluir pronto, donde los diferentes organismos de Estado dan su postura respecto de su, bueno, de lo que a ellos les compete. Eso en términos administrativos estamos esperando una resolución del SMA. El Servicio de Evaluación Ambiental emite un informe que dicen que es negativo, impresentable, para que señalan que ellos no deben entrar a la evaluación ambiental. Entonces igual la gente está preocupada, y al fin estamos preocupados todos que estos proyectos no van a existe la posibilidad de que no sean evaluados ambientalmente y sigan su terminen de instalarse y al final no haya la institucionalidad, no está aplicando más que nada la fiscalización ni la ley. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como territorio si es que hay impunidad para estos proyectos y para estos daños que están generando estos proyectos? Esto es lo peor. Se ha hecho de todo acá en la costa para hacer visible este tema. Lo último que hicimos fue una caravana que se hizo, la segunda caravana, donde se fue a empezar a los funcionarios de gobierno para que pongan celeridad y también se preocupen de fiscalizar y de controlar estos temas, estos proyectos, de que protejan el medio ambiente, especialmente el tema del agua, especialmente ahora que estamos en pandemia, que este verano hubieron serios problemas de agua con la costa en todas partes, desde Niebla, Los Molinos, Pellines, Bonifacio, y que se pare también la tala de bosque nativo hoy día. Muy necesario acá en la costa para que haya agua, o sea, acá se depende del bosque nativo para que haya agua, para que los esteros tengan agua, la gente tenga, los acuíferos se llenen en los inviernos, y para eso necesitamos que exista el bosque nativo, y esta empresa está instalando el bosque nativo. Eso básicamente como breve explicación. Y también yo creo que aquí lo que importa es que la comunidad se mantenga alerta y presione y haga visible este tema, lo mantenga, que no se duerma el tema en la gente, que se siga presionando, porque es la única forma de conseguir que hagan esto, que se nos escuche, que al final se termine de parar estos temas que están pasando. A veces cuando uno no se mueve y se queda como todo en silencio, ellos avanzan y los organismos estados hacen lo desentendido y no hacen nada, hay que estar encima para que ellos puedan esto hacer su trabajo, por así decirlo. Entonces, nada, pues un llamado a que la gente se mantenga activa en este tema, que no baje los brazos, que también se manifieste. La única forma que nos escuchen es eso, que nos hagamos escuchar. Bienvenidas y bienvenidos a La Minga de los Saberes, un espacio de aprendizaje comunitario para aprender haciendo desde los saberes y conocimientos de nuestra gente y sus territorios. Inauguraremos este espacio conociendo y aprendiendo sobre las plantaciones de ajo chilote. Estás escuchando Radio Comunitaria Aucín LAF. Hola, mi nombre es César Gabriel Muñoz Aro, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, hijo de campesino, ¿cierto?, de profesora también, originario de Coyhaique. Actualmente estoy viviendo en la comuna de Mariquina, en el pueblo de San José. Tengo un huerto en el sector de Asque, donde me dedico a la producción de hortalizas, bajo plástico en un invernadero, principalmente acelga, zapallo italiano, que ya está terminando en esta época, betarragas, cale, eso es como lo principal, y el cultivo también de ajo, ajo blandino o ajo chilote. Lo primero es entender que el cultivo del ajo es un cultivo de invierno, otoño-invierno si se quiere. El ajo es una plantita, una especie que le gusta el frío. Lo que hace esta lluvia es hidratar el suelo, ¿cierto?, humedecerlo. Veníamos de un periodo de calor, saliendo del verano. Entonces debieran empezar a ocurrir posterior a esta lluvia ya el laboreo del suelo. No pueden pretender trabajar el suelo cuando llegue la semilla. Eso ya debiera estar hecho o estarse haciendo. Eso es lo primero. Es bueno establecer el cultivo ahora porque comienza a agarrar todas esas temperaturas bajas, bajo suelo, que empiezan a aparecer ahora en abril, en mayo. Si nos atrasamos más en su plantación, vamos a perder la posibilidad de que acumule esa hora de frío. La hora de frío que acumula el diente de ajo en el suelo es importante porque el ajo tiene como una suerte de reloj biológico interior que acumula horas de frío y eso estimula la dentición. O sea, eso hace que el ajo haga dientes. Ya cuando uno planta tarde ajo, a fines de junio, por ejemplo, julio, además el invierno es más o menos bueno, es benigno, y no hay baja temperatura, o el lugar que eligió no es de baja temperatura, puede ocurrir que al final de la cosecha solamente obtenga unas cabezas redondas parecidas a cebolla, y no una cabeza con dientes, ya, que es lo que buscamos. Yo diría que en esta primera etapa lo más importante es que ya tengan más o menos visto el lugar. No cometan el error de instalar su cultivo en lugares con poca sombra. Piensen ustedes que es un cultivo de invierno y en invierno, yo siempre hago este ejercicio, el arco del sol no es el mismo arco que tiene desde que sale en la mañana hasta que se acuesta arriba en el cielo. Ya es un arco mucho más inclinado, mucho más lejano. Tienen que orientar sus cultivos siempre mirando al norte para que puedan recibir la mayor cantidad de luz posible. Ojalá que en ese norte no hayan árboles que le hagan sombra, porque si no va a ser un cultivo que va a recibir muy poca radiación. Necesitamos luz del sol. Como es algo que queremos que crezca bajo suelo, como toda bulbosa, lo mismo pasa con los tubérculos y las raíces, no puede ser un suelo apretado, tiene que ser un suelo suelto, con gran contenido de materia orgánica, ideal que tenga harto contenido de materia orgánica, pero un suelo suelto, un solo suelo más bien parecido a los suelos arenosos o una mezcla de ellos. Los suelos arcillosos son suelos apretados, de porosidades chicas. Que incorporarle harta materia orgánica, ojalá harto guano de oveja, harto guano de vacuno, harto guano de caballo, el guano de ave también. Todos estos guanos tienen que haber sido madurados ya, ojalá en un año. No es tan recomendable incorporar guanos frescos porque los guanos frescos traen gusanos, huevos de insectos, algunas pequeñas larvas también y también algunas semillas de pasto. Entonces, lo óptimo son guanos maduros y acompañar con algo de potasio y fósforo. En general, todo lo que es materia orgánica y guanos de animales son ricos en nitrógeno. La cal es carbonato de calcio, eso es. Generalmente se extrae de la molienda de las mismas estructuras de los, no sé, de las conchitas, de las almejas, tienen carbonato de calcio. Todo eso lo, las cáscaras, vamos a llamarlas así, de los bivalvos tienen, ¿cierto? Son estructuras de carbonato de calcio. Solo que aquí obviamente están tratadas, están procesadas, están hechas polvo. El suelo es un ser vivo en sí mismo, hay que entenderlo como un sistema vivo, entonces necesita estar sano, que es una cosa, y además estar bien alimentado, que es otra. Todos los recursos como costeros, eso, las algas, son geniales para estos cultivos. Piensen ustedes que las algas tienen dentro de sus propiedades, es como ver el comportamiento natural, son capaces de soportar el azote diario del mar contra las rocas y no se rompen, entonces eso quiere decir que tienen una estructura más o menos firme, interesante de mirar, y eso, hay unos buenos componentes ahí de potasio también, y por lo tanto pueden entregarnos las algas algunas propiedades que a nuestras plantas de tierra nos sirven, siempre son buenas. Lo que no hay que olvidar es que como esta región llueve mucho, y en la costa llueve más aún, tenemos suelos que vamos a llamarlos como suelos que se lavan, ¿ya? Regularmente, y lavar no es otra cosa que se van lavando las bases del suelo, por ejemplo el calcio, el magnesio, a eso se le conocen como las bases, y que son las que hacen el contraste para que nuestros suelos no se vayan haciendo tan ácidos. Entonces, como aquí llueve mucho, se lavan las bases del suelo y nuestro suelo tienden a ser suelos ácidos. Ácido significa que tienen pH bajo 7. Y en general los cultivos tienden a desarrollarse apropiadamente con pH sobre 6. Y el otro problema que tiene tener pH bajo es que no quedan disponibles los nutrientes para la planta. Y eso es más grave aún, porque aunque tú fertilices, no va a poder tomarlo la planta, ¿ya? Entonces, por eso la práctica más recurrente que deberíamos tener en una zona como esta es el encalado, aplicar cal agrícola, que se llama, al suelo. Y eso deberá hacerse ahora, justamente aprovechando esta lluvia que pasó. A ver, el humo que se produce del trabajo de la lombriz es genial, es muy bueno, es nutriente, aporta materia orgánica, todos los elementos que hemos comentado antes. El líquido que sale también igual es bueno, pero hay que aplicarlos diluidos, porque pueden ser muy fuertes en algunos ácidos y pueden quemar las plantas. Entonces ahí lo que hay que saber es dosificar bien. El marco de plantación es la distancia que ustedes dejan entre un ajo y otro. Tienen que imaginarse, para definir eso, a la planta ya desarrollada, completa. Yo he trabajado de 20 por 30, 30 por 30, 30 por 40, pero no recomiendo más que eso, porque en general, mientras más espacio tú des, entra más luminosidad al suelo, ¿cierto? Y se desarrolla más maleza, y que tienes que ir arrancando el pasto. Entonces, cuando tú generas un marco de plantación más denso, plantitas más juntas, también genera una competencia entre las plantas por la captura de la luz. Mira, esto también es súper variable dependiendo de los lugares. Cuando uno cultiva harta superficie y como el estilo papa, por decirlo así, puede dejar marco de plantación más holgado, porque las labores de manejo, de control de maleza y otras cosas se hacen con máquina. Entonces los marcos de plantaciones dependen mucho de con cuánta superficie yo quiera trabajar y de la manera que yo trabaje. El diente de ajo es parte de un bulbo mayor, ¿cierto? Y son órganos de reserva de la planta, ¿ya? Son órganos. La planta lo que hace ahí es acumular reservas para pasar un buen invierno, ¿cierto? Y tener energía. Ahí guarda reserva la planta. El ajo en sí mismo, el diente, es una reserva, ¿ya? La primera etapa de su cultivo no lo obtiene de la energía que tiene ahí acumulada, y en ese proceso aprovecha de desarrollar raíces, aprovecha de sacar sus primeras hojas, ¿cierto? Para poder hacer fotosíntesis, y cuando se le acaben esas reservas, poder vivir de lo que sus raíces pueden comer y lo que de sus hojas puede capturar de sol. Thank you. Hemos escuchado Radio Comunitaria Auquín Lab, transmitiendo desde mar a monte. A todas nuestras hermanas y hermanos, amigos, amigas, les damos las gracias por haber escuchado esta nueva conversación de nuestro programa Aucasungún. Les damos las gracias por habernos escuchado. Les deseamos a todos los territorios que se encuentren bien y nos escucharemos, esperemos, muy pronto en un nuevo programa. Felay Pulamien, Huenun, Afita Fachi Nukam, Huenun Kuleimi, Kami Alkutuaimun Kompuche, Kune, Raymond Leimun, que mapumeu ka amule antu ka suwani. ¿Cómo podría alguna vez ganar ante el calor de la sien? Si haría lo que fuera por no pisar el tramo en el que se quiebra la rama. Ahí va la historia, la consonancia atroz de repetir. Si apenas trozo de valor tu falta le haces al apocado el que hace las paces. A lo mejor falta mucho desvelo para ir quitando de a poco los velos. Si me delato no es que me delata andarme mirando siempre las patas. Rata. ¿Cómo podría alguna vez ganar ante el calor de la sien en la bala? Si haría lo que fuera por no pisar el tramo en el que se quiebra la rama. Ahí va la historia, consonancia atroz de repetir. Si apenas trozo de valor.